Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Cumple tu llamado. En el libro de la Biblia de Apocalipsis, en el capítulo 1, el apóstol Juan describe la revelación de Jesucristo. Jesús le revela lo que acontecerá en los tiempos finales. Y si leemos el capítulo 1, versículo 4, en adelante, el apóstol Juan declara: Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, nuestro Dios y Padre Celestial. Dice, y del Espíritu, dice de siete aspectos, que está delante de su trono. Otra versión dice, los siete Espíritus de Dios, aludiendo al amado Espíritu Santo, con ese número de perfección de Dios. Y también dice, la gracia de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, de esta revelación que les voy a contar, dice Juan. Jesús, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Y así es, Jesús pagó por nosotros, muriendo en una cruz, para darnos salvación, pagar por nuestros pecados, y con su muerte y resurrección nos ha dado salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Y qué más dice? Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. La hermosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Y qué más ha hecho nuestro amado Jesucristo? Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Es decir, nuestro amado Jesucristo nos ha salvado, pagó con su hermosa sangre para darnos salvación y nos ha hecho un reino del cual Él es el Rey, Él es el Señor y nos ha constituido en sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y poder por siempre y para siempre. Amén. Jesucristo nos ha constituido en sacerdotes para Dios. Cuando te conviertes en un cristiano, ese es el llamado que tienes. Pertenecer a este reino de sacerdotes para Dios a través de Jesucristo. Esta revelación de Jesús a Juan y a través de Juan a todos nosotros, está en perfecto alineamiento con la definición que Dios entregó a su pueblo desde el principio. En el Antiguo Testamento, Dios habla a su pueblo que sacó de Egipto a los israelitas y los llevó al desierto para tener una relación de pacto con ellos, y por medio de Moisés les dio leyes, instrucciones. Y en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, Dios les dice a su pueblo: Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es la declaración de nuestro Padre. La expectativa de Dios para con su pueblo, el llamado de Dios para sus hijos. que se cumple en Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es perfecto. Él pagó por nuestros pecados. Derramó su sangre limpia, pura, para salvarnos. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para su Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces, ese es tu llamado, ser un sacerdote para Dios, obedeciendo a Jesucristo. Él te compró, Él te dio el perdón. Cuando rindes tu vida a Jesucristo, Él te da el perdón de tus pecados, te da salvación, te da vida eterna. Eres justificado ante los ojos de Dios a través de Jesucristo. Jesús te da vida eterna, te da sanidad, te libra del infierno eterno. Y esto es el amor de Dios, el amor del Padre manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Porque te ama. Y tú cuando rindes tu vida a Jesús, pierdes tu vida por Él. Ya no vives para ti, para tus deseos, sino que quieres vivir para la gloria de Dios. Quieres amarle en agradecimiento a su amor. Quieres amar a Jesucristo y le obedecerás con un corazón limpio en respuesta a su amor. Y seguirás llevando una vida normal en este mundo, cumpliendo con tus obligaciones laborales, familiares, etc. Y seguirás con humildad sujetándote a las leyes y a las autoridades de tu país, solo que tu vida cambiará, serás distinto, porque le darás tu corazón a Jesucristo y a través de Él rendirás y darás tu vida, tu corazón a Dios, es decir, tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos. Amarás a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Dios será el centro de tu vida. Tendrás una vida consagrada a Dios. Desearás hacer su voluntad, que Él guíe tu vida. Desearás que Jesucristo sea tu Señor. Desearás obedecerle en respuesta a su amor. Eso debe producir un cambio en ti. Te arrepientes de tu vida pasada, de la vana manera de vivir. Por eso vas a Jesucristo. Y Él te da el perdón, Él te limpia y comienzas a tener una relación con Jesús. Porque te apartas del pecado, te apartas de la inmoralidad, de la mentira, del robo. No vas a querer engañar a las personas. No vas a querer murmurar. Te apartarás de la codicia, de la gula. Te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Eso es santificación. Cada día tendrás tiempo para buscar la presencia de Dios. Jesús nos enseñó un modelo de oración. El Padre Nuestro es un modelo, un ejemplo. Tú debes orar cada día a Dios, tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Tener una relación con Él, una relación con Jesucristo. Leer su palabra, la Biblia. Oír a Jesús, oír sus palabras y obedecerle. Una relación diaria. Porque Dios te escucha, Él te ve, Jesucristo te observa, Dios conoce tu corazón. Eso es maravilloso, porque si le buscas con humildad, Él te observa, ve tus motivaciones y ve tu determinación en rendir tu vida a Jesús. Como resultado de esto, pondrás límites a las cosas de este mundo, al afán, a las preocupaciones, a los disfrutes. Pondrás límites tendrás una vida sobria, tu vida cambiará. Amarás al prójimo como Jesucristo te enseñó, con un amor sacrificial, perdonando las ofensas de tu prójimo, teniendo misericordia con tu prójimo. Y serás un siervo de Jesús, porque le obedecerás. Eso es ser un sacerdote para Dios. Le dirás a Jesucristo qué quieres que haga. Le preguntarás a Dios su voluntad y Él te guiará y tú le obedecerás. Entonces servirás a Dios como un sacerdote, porque Él será lo primero en tu vida. Él será lo importante. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo, con una vida normal. Sin embargo, tus motivaciones cambiarán, tus acciones cambiarán. Anhelarás la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Él lo dijo: sed santos, porque yo soy santo. Debes cumplir tu llamado a ser un sacerdote para Dios. Tus prioridades deben cambiar en tu vida. Debes darle a Jesús tu corazón. Debe ser Dios lo primero en tu vida, tu alegría, y mantenerte en Jesucristo. En medio de las dificultades que enfrentes en este mundo, debes permanecer en Jesús. Si pecas, si fallas, te arrepientes y vas a Jesucristo, pides al Padre el perdón en el nombre de Jesús y Dios te perdonará. La sangre de Jesús te limpiará. Y como has tomado determinaciones de ser un sacerdote para Dios, te limpiarás, te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Y nuestro Padre, por medio del Espíritu Santo, te irá limpiando, te irá enseñando y te mantendrás humilde y humillado, dependiendo de Jesucristo. Jesús te guiará por medio de su palabra y de su Espíritu y tendrás una relación con Dios a través de Jesucristo. Una relación de verdad. Te invito a que cumplas tu llamado y que seas un sacerdote para Dios en Cristo Jesús. Estamos en los tiempos finales, donde hay un gran engaño dentro de la iglesia, la apostasía. En un podcast anterior lo hablamos, la gran ramera de Babilonia, infiltrándose como levadura que contamina a la iglesia con religiosidad, con materialismo, con orgullo, con búsqueda del disfrute de las cosas de este mundo, con búsqueda de la gloria de este mundo. Y fruto de eso, gran parte de la iglesia cristiana vive en la mentira, vive en la religiosidad. Vive en la hipocresía. En muchas iglesias, los cristianos viven en engaño. Creen que con participar en cultos, reuniones, actividades de la iglesia, dar ofrendas, dar diezmos y hacer algún tipo de obra social, todo está bien. Y se engañan porque no rinden sus vidas a Jesucristo. No están buscando hacer la voluntad de Dios. Se engañan en muchas iglesias cristianas porque muchos cristianos no le han entregado su corazón a Dios por completo. Dios no gobierna sus vidas, solo le entregan un control parcial. Y Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Jesucristo dice: quiero tu vida, el 100%, pierde tu vida por causa de mí. Como tristemente la apostasía, la rebelión, el orgullo dentro de la iglesia gobierna en muchos cristianos, entonces ellos no cumplen esa labor de ser sacerdotes para Dios. Viven simplemente como religiosos. Cumplen reglas, cumplen normas, se pueden vestir de manera que aparente que son cristianos, pueden usar en sus palabras un lenguaje que parece cristiano, pero en sus corazones no se han rendido por completo a Jesucristo. No son sacerdotes para Dios. Te ruego que despiertes, no caigas en la hipocresía, no caigas en la apostasía, en el materialismo, en el engaño, en la religiosidad. La religiosidad es una levadura poderosa, es un engaño poderoso dentro de las iglesias. Nuestro amado Jesucristo se vio enfrentado a muchos religiosos que contendieron con él, porque un religioso no ama a Jesús. Dice ser cristiano, pero no lo ama. Jesucristo fue un día de reposo, un día sábado, que representa un día consagrado a Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, todos los días son consagrados a Dios a través de Jesucristo. Entonces, un día de reposo, Jesús entró en una sinagoga donde habían fariseos y dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 10, que allí había un hombre que tenía una mano seca o deforme. Entonces, los fariseos le preguntaron a Jesús para tentarle. Dijeron, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en un día de reposo? Ellos esperaban que Jesucristo dijera que sí, para así poder acusarlo, levantar cargos en su contra, diciendo que Jesús trabajaba en un día de reposo. ¿Y qué responde nuestro amado Jesucristo? Ustedes, si tuvieran una oveja y esta oveja cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, dice nuestro amado Jesús. Y dice, ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre que tenía esta mano seca o deforme, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Jesús hizo un milagro para la gloria de Dios. ¿Y qué ocurrió? Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar, buscar cómo matar a Jesús. Esto nos enseña que cuando una persona cae en la religiosidad, en la hipocresía, solo le importa cumplir en apariencia con lo que Dios está pidiendo, mas no le entrega el corazón a Jesucristo. No está buscando amar a Dios y como resultado de eso, amar al prójimo. Y aún más, la religiosidad te va a llevar a matar a Jesucristo en tu vida y solo querer tener religión, participar en cultos, actividades, hacer algunas obras, mas no le rendirás tu corazón a Jesús. Tú vas a querer tener el control de tu vida y hacer lo que te plazca. Te ruego que no caigas en la religiosidad, no caigas en el engaño de este tiempo final, en la ramera de Babilonia que te hace amar este mundo, te hace amar el dinero, la fama, los disfrutes temporales de este mundo. No permitas eso, porque matarán tu vida espiritual. Por el contrario, rinde tu vida a Jesucristo. Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Él es el dueño del día de reposo. Él quería hacer misericordia, Él quería mostrar amor y hacerlo para la gloria del Padre. Sin embargo, los religiosos no lo ven porque solo se acostumbran a aparentar que aman a Dios, mas no le aman ni obedecen. Te ruego que despiertes y que ordenes tu vida y que rindas de verdad tu corazón a Jesucristo y huyas de esta hipocresía, de esta ramera de Babilonia, de este engaño. Los religiosos siempre cuestionarán a Jesucristo. Nunca lo amarán de verdad. Un religioso en la actualidad tomará las palabras de Jesús como una referencia. Y no es una referencia. Lo que Jesucristo te dice es un mandato. La revelación de Dios es a través de Jesucristo. Jesús pagó con su sangre para salvarte. Él es el camino para llegar al Padre. Solo Jesucristo salva. Cuando Jesús te dice, pierde tu vida por causa de mí, es un mandato para que le obedezcas. Porque si pierdes tu vida por completo, rindes tu vida a Jesús y le obedeces, entonces le vas a servir. Él te guiará y harás la voluntad del Padre y serás un sacerdote de verdad. No así los religiosos que solo buscan vivir una vida de apariencia y que siguen amando este mundo y que criticarán a Jesús o a sus discípulos, como dice el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18, dice: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Ayunar significa un periodo donde dejas de comer, te encierras en intimidad con Dios y le buscas, te humillas, te quebrantas. Entonces, se supone que si ayunas es para agradar a Dios, es por Él, porque quieres humillarte ante Dios. Y mira qué ocurre. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué responde Jesús? Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. ¿Cómo iban a ayunar los discípulos de Jesús si están con Jesús? Si están experimentando su presencia, su gloria. En ese momento estaban con Jesús, Él era su alegría. Sin embargo, los religiosos no aman a Jesús, solo siguen costumbres, solo siguen tradiciones. Cuando te dejas gobernar por la hipocresía de la religiosidad, Jesús no será lo primero en tu vida. Dirás que Él es el Hijo de Dios y tu Salvador, pero no lo amarás. No será Él lo más importante en tu vida. No lo verás como lo que Jesús realmente es, el Hijo de Dios. Si conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Él nos revela al Padre. ¿Comprendes que la religiosidad te aparta de Jesucristo? Te ruego que despiertes. Te ruego que rindas tu vida a Jesucristo, lo hagas tu Señor de verdad. Oye su voz y obedécele, para que de esa manera busques a Dios, busques al Padre y te consagres a Dios de verdad. En la transfiguración, cuando Jesucristo llevó a sus discípulos al monte y se transfiguró delante de ellos, su rostro se volvió como el sol, sus ropas se volvieron blancas, radiantes. Dice que en esa transfiguración, donde Jesús se muestra a sus discípulos como el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios Padre, dice: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Oye a Jesús, escucha a Jesucristo. Dios Padre te ordena: oye a Jesús. Ríndele tu vida a Jesucristo para que de esa manera llegues al Padre, llegues a Dios. Jesucristo dice a continuación: "Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura". Es decir, nadie coloca una tela nueva, brillante, para arreglar un vestido viejo, porque no combina, porque la tela nueva terminará rompiendo la tela antigua. No funciona. Y Jesús dice: "Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, en recipientes de cuero viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hará? Rompe estos odres, estos recipientes de cuero viejos. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar". Esto quiere decir que tienes que cambiar tu manera de pensar y ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Oír su voz y obedecerle. Debes buscar a través de Jesús rendir tu vida al Padre. Y no querer religiosidad en tu vida. No, una relación. Jesucristo quiere que cenes con Él, que tengas una relación personal, cercana con Él. Él quiere que le conozcas. Tienes que, con un corazón humilde, oír a Jesús y obedecerle. Buscarle cada día. Buscar a Dios. Santificarte y permanecer en Jesucristo, para que de esa manera cumplas tu llamado de ser un sacerdote para Dios a través de Jesucristo. Esto es relevante que lo entiendas, que cambies tu manera de pensar, que tengas odres nuevos, que rechaces la hipocresía de tu vida, que rechaces la religiosidad y que te rindas por completo a Dios a través de Jesucristo, porque estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación final. Debes recordar que el mundo en general, la sociedad global de este mundo, ha escogido la violencia y la rebelión como su forma de actuar y de ver la vida. El mundo en general no busca a Jesús, no le interesa el amor de Dios. Se ha llenado de violencia. Puedes verlo en las noticias. Y por otro lado, los cristianos en general están en apostasía, están en religiosidad, en hipocresía. Esta ramera de Babilonia ha llenado sus corazones. Entonces, Dios juzga con justicia, tal como fue en la destrucción del templo. La presencia de Dios se aparta y es quitada su protección, su gracia. Y así es como se levanta la destrucción. Y puedes observar cómo cada día hay más guerra, violencia, crisis económica, maldad. Y cuando comience la tribulación, todo empeorará. Esos 7 años finales se observará una profunda crisis económica mundial, guerras globales, desastres naturales con los sellos y las trompetas. Serán tiempos de aflicción, tiempos de dolor, tiempos de angustia, como nunca han habido y como nunca más habrán. Te ruego que despiertes hoy, porque vienen tiempos de dolor, y Jesucristo te da la oportunidad de que despiertes hoy. Y Él dio una hermosa promesa a solo una de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia fiel de Filadelfia, a esta iglesia que era una iglesia de sacerdotes que obedecían a Jesucristo, que hacían su voluntad, una iglesia fiel que no tenía religiosidad, sino que amaba a Jesús de verdad. Amaba al Padre y le obedecía, porque eso declara Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Jesús le dice a esta iglesia: conozco tus obras, tus frutos de amor. Y dice: mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta es para que sirva a Jesucristo. En medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Y Jesús dice: ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Me obedeces, me conoces y no me traicionas. Eres fiel. Eso dice Jesús a esta iglesia. Tienes pocas fuerzas porque no eres una iglesia importante en este mundo. No eres famosa ni rica materialmente. No eres una iglesia poderosa. Por el contrario, eres una iglesia humilde de corazón que busca obedecerme. Dios quiere tu obediencia, no tu riqueza. Jesús no quiere tu riqueza personal ni tu dinero. Jesucristo quiere que rindas tu vida a Él, para que seas fiel como esta iglesia de Filadelfia. Y Jesús te abrirá puertas para que le sirvas. Y también añade a esta misma iglesia, le dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, de permanecer en mí, amarme y obedecerme, dice Jesús, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven sobre la tierra. El tiempo de tribulación. Tienes hoy la oportunidad de despertar, ordenar tu vida, rendir tu vida a Jesucristo por completo, para que seas guardado en el tiempo de tribulación y además que le puedas servir. Como también lo declara la profecía de los 2 testigos, de los 2 olivos en el Apocalipsis. En el capítulo 11, versículo 3 de Apocalipsis, dice: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1,270 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. 3 años y medio donde estos testigos profetizarán, declararán la palabra de Jesucristo en medio de la tribulación, por eso vestidos de silicio, de humillación, llevando a las personas a que se arrepientan de sus pecados y que rindan sus vidas a Jesucristo para tener el perdón, para tener salvación a través de Jesús. Y añade: estos testigos son los 2 olivos. y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los dos olivos. Y puedes preguntarte, ¿quiénes son estos dos olivos o testigos? Y el profeta Zacarías recibe una visión y, a través de esa visión, recibe la interpretación dada por Dios a través de un ángel, un ser espiritual enviado por Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2, declara que el ángel le dice a Zacarías, ¿qué ves? Y Zacarías responde, he mirado, y en esta visión, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. El verso 11 dice, y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda, ¿y qué dice el ángel? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el tiempo de Zacarías representaba a Zorobabel y a Josué. Estas personas fueron designadas por Dios para salir de Babilonia, a reconstruir el templo de Dios. Y ellos fueron acompañados de muchas personas más. Si ves Nehemías, capítulo 12, versículo 1, dice, esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué, los dos olivos de ese tiempo. Y menciona a Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, etc. Una lista de sacerdotes, jefes de otros sacerdotes que salieron junto con Zorobabel y Josué para reconstruir el templo. Recuerda que eres llamado a ser sacerdote para Dios. En el Nuevo Testamento, el templo de Dios no es un edificio físico. Dios mora en la vida de cada uno de sus hijos. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando rendimos nuestras vidas a Jesús. Creemos en Él, hacemos a Jesús el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, la reconstrucción en el Nuevo Testamento es espiritual. Y tú eres llamado a ser sacerdote, a reconstruir espiritualmente tu vida en Jesucristo y ayudar a otros a que reconstruyan sus vidas, su relación con Dios a través de Jesús. Así se reconstruye el templo de Dios en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿estás tú en este listado de aquellos que salen de Babilonia, de esa mentalidad de este mundo, de aquellos que abandonan la hipocresía y la religiosidad, que se apartan del materialismo, de la búsqueda del éxito, de las riquezas, de los disfrutes de este mundo? Te apartas para ir a Jesús y ser un sacerdote para Dios a través de Jesús. Eres de aquellos, un grupo remanente, pequeño, que ame a Jesús de verdad. Te ruego que despiertes. Eres llamado a ser un sacerdote para Dios, consagrando tu vida a Jesucristo y a través de Él consagrándote a tu Padre celestial. y como resultado de eso, amarás a tu prójimo y ayudarás a tu prójimo a que vaya a Jesucristo y de esa manera servirás a Jesús. Si eres fiel, serás parte de estos dos testigos, de este grupo que sale de Babilonia y que va a reconstruir el templo en este tiempo de aflicción que vendrá. Y tendrás protección, tendrás la gracia de Jesús en tu vida. Y no lo harás sobre la base de tu fuerza, ni tu poder, ni de tu inteligencia, ni de tu capacidad. Porque en esta misma visión de Zacarías, del capítulo 4, el versículo 6, respecto de esta profecía, dice: Esta es palabra de Jehová, nuestro Padre Celestial, a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es el que obra poderosamente, no con fuerza humana, no con la propaganda humana, no con el poder humano, no con la inteligencia humana, no, sino con el poder de su Espíritu, haciendo obras, milagros, transformando los corazones, la gracia de Dios en tu vida. Para servir a Jesucristo no necesitas ser hábil o inteligente o capaz en tus fuerzas, sino que necesitas ser humilde y obedecerle. Te invito a ser parte de esos dos testigos, de esos dos olivos, de esos sacerdotes para Dios que abandonan la Babilonia de este mundo, que abandonan la vana manera de pensar y de vivir materialista de este mundo, que abandonan la religiosidad y que se consagran a Dios cada día y permanecen en Jesucristo. Ese grupo de sacerdotes será esa iglesia fiel que tendrá protección y provisión en el tiempo de tribulación que se acerca y que servirán a Jesucristo en el último avivamiento que habrá en medio del dolor que vendrá a esta tierra, donde Dios, en su amor y misericordia, salvará a muchos, purificará a muchos cristianos. Su templo, su iglesia, será restaurada en las vidas de muchos cristianos que en medio de la aflicción, del sufrimiento, de la tribulación, se arrepentirán de sus pecados y ordenarán sus vidas para obedecer a Jesucristo. Y cuando venga el anticristo, habrá aún más persecución, dolor y aflicción. El anticristo perseguirá a la iglesia, matará a los cristianos. Serán tiempos de dolor. Por eso te invito a que tomes hoy las determinaciones para ser fiel a Jesucristo, para que seas guardado en Jesús y con Jesús estés escondido en Dios y a la vez seas usado para proclamar el Evangelio de Jesucristo en el tiempo de tribulación que vendrá. Sé un sacerdote para Dios. Cumple tu llamado. Toma las determinaciones hoy, porque viene el tiempo de tribulación. Y cuando comience la aflicción, la angustia vendrá a este mundo y habrá que esperar hasta la segunda venida de Jesús, al final de esa tribulación. Él vendrá en su segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a rescatar a los suyos, arrebatará a los cristianos de verdad y en segundo lugar juzgará a este mundo. Destruirá al anticristo y a la maldad. Y comenzará su reino milenial en este mundo. Jesucristo volverá como ese Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Él hará justicia, rescatará a los suyos. Él te ama. Jesús, en su primera venida a este mundo, Él vino como un siervo sufriente a dar su vida por ti. Él pagó en una cruz para salvarte, cargó tus pecados. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra maldad, nuestro orgullo, nuestra falta de paz, cayó sobre Él. Él pagó y por sus heridas fuimos nosotros curados, sanados. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración para que puedas rendir tu vida a Jesús, confesarle como el Señor y Salvador de tu vida, pedirle el perdón de tus pecados. Y la hermosa sangre de Jesús te perdonará y te dará salvación y vida eterna. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y a partir de ahí, en respuesta a su amor, le buscarás y permanecerás en Jesucristo. Te apartarás del pecado, te santificarás, te consagrarás a Dios, te apartarás de la inmoralidad, de la mentira, del robo, del engaño, de la codicia, de la avaricia, de la murmuración, de la queja. Te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Le buscarás cada día. Orarás al Padre en el nombre de Jesucristo. Pedirás dirección y Dios te guiará. Jesús te revelará por el Espíritu Santo a qué iglesia cristiana asistir. Dios te guiará y te bautizarás y permanecerás en Jesucristo y tendrás una vida sobria. No permitirás que el afán, que las preocupaciones, que los disfrutes temporales te roben tu relación con Jesús. Pondrás límites a las cosas de este mundo. Pondrás tu confianza en Jesucristo y le servirás. Le preguntarás qué quieres que haga Jesús y Él te guiará para que seas parte de esos testigos, de esos olivos que serán guiados por el Espíritu Santo para servirle y cumplir su propósito, su plan para restaurar su templo, para que las personas conozcan a Jesús no como una religión, sino como una relación de verdad con Dios a través de Jesucristo, donde haya cercanía, intimidad espiritual, donde conozcas a Jesús, Él hable a tu corazón por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y le obedezcas y tengas una vida limpia para Dios. Y si tú ya eres cristiano, pero estás en hipocresía y religiosidad, toma hoy la determinación de arrepentirte y cambiar, ordenar tu vida, consagrarte a Jesucristo y a través de Él consagrarte a Dios. Ordena tu vida. Es tiempo de cumplir el llamado de Dios. Ser sacerdotes para Dios a través de Jesucristo, amando a Jesús y obedeciéndole. Más aún en este tiempo final, porque nos acercamos al tiempo de tribulación y vendrán tiempos de angustia a este mundo y muchos sufrirán, mas aquellos que permanezcan fieles a Dios, permaneciendo en Jesucristo, obedeciéndole, ellos verán su gloria, verán la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?